Jueves 20 de junio. Centros de Amistad Contagiosa. Compara algunas referencias bíblicas sobre la hospitalidad con hechos reales en el lugar de varias familias de la Biblia que se mencionan a continuación. Isaías 58, versículos 6, 7 y 10 al 12. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas, dejar ir libres y los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne? Y si derramares tu alma al hambriento y saciares tu alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y engordará tus huesos, serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, dados a la hospitalidad. Primera de Pedro 4, 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ten en cuenta los atributos de la hospitalidad manifestados. Abraham y Sara, Génesis 18, versículos 1 al 8. Y le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia la tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, recostados debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma presto tres medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a aderezarlo. Y tomó mantequilla y leche, y el becerro que había aderezado lo puso delante de ellos, y él estaba junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Rebeca y su familia, Génesis 24, 15 al 20 y 31 al 33. Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era muy hermosa, aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, porque estás fuera. Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio para paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Lucas, Zaqueo. Lucas 19, 1 al 9. Entrando Jesús pasó por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La hospitalidad satisface las necesidades básicas de descanso, alimentación, compañerismo de otra persona. Es una expresión tangible del amor abnegado. Jesús atribuyó importancia teológica a la hospitalidad cuando enseñó que alimentar a los hambrientos y dar de beber a los sedientos eran actos de servicio hechos para Él. Mateo 25:34-40. Utilizar nuestro hogar para servir puede variar desde simplemente invitar a los vecinos a comer hasta la hospitalidad radical de prestar una habitación a una víctima de abuso. Puede suponer una amistad sencilla, una oportunidad de orar con alguien o de darle estudios bíblicos. La verdadera hospitalidad brota del corazón de quienes han sido tocados por el amor de Dios y quieren expresar su amor con palabras y acciones. Las familias a veces se quejan de que carecen de las comodidades, el tiempo, las energías para brindar hospitalidad. Otros se sienten incómodos, sin formación e inseguros para aventurarse más allá de lo que les resulta habitual en el propósito de relacionarse con los no creyentes. Algunos no desean complicarse la vida al relacionarse con otros. Muchas familias contemporáneas confunden la hospitalidad con entretenimiento. ¿De qué manera tu vida familiar refleja tu condición espiritual? Reavivados por su palabra. Hoy, 1 Samuel 15. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 36 y 37.